primer lugar, agradecer a todo el personal de salud de esta institución, al personal profesional y no profesional, como lo decía Diego, Sergio. Realmente ustedes son el corazón de esta institución. Hay una decisión política en fortalecer el Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner, pero si no están ustedes, los que le ponen el pecho todos los días, este hospital no sería lo que es hoy. Así que, en primer lugar, un agradecimiento desde lo más profundo del corazón. Como intendenta, sino como hija de Cañuelas. Para nosotros es importantísimo que este hospital esté en Cañuelas. Cuando comenzamos con Gustavo hace ya muchos años a militar, entendiendo que la política es una herramienta al servicio de las necesidades de la gente, al servicio de la comunidad, jamás nos hubiésemos atrevido a soñar con la construcción de este hospital acá en Cañuelas. ¿Por qué? Porque es un municipio pequeño, de 75.000 habitantes, y realmente gracias a esa visión estratégica de Néstor Kirchner, que cuando llegó a Cañuelas, vio este lugar y le comentó a Gustavo si se podía construir un hospital acá, en este lugar. Y realmente felicitar y agradecer esta iniciativa de reconocer a nuestros concejales. Fue un momento muy, pero muy difícil para Cañuelas. Cañuelas es una ciudad-pueblo. Y en ese momento nuestros concejales tenían que afrontar una decisión política en un momento muy difícil, porque el único diario que teníamos en Cañuelas y los medios decían que acá se iba a construir un bingo, una fábrica contaminante. Recuerdo que mi hijo Bautista, nosotros a la noche nos reunimos, cenamos con la familia, y nuestro hijo Bautista me preguntó: mamá, ¿realmente van a construir un hospital? ¿Es verdad que van a construir un hospital en Cañuelas? Cuando me dijo, ahí uno entra en decir, si nuestro hijo, que está siempre con nosotros, que ve cómo trabajamos, dudaba, imagínense lo que era la población y por lo que tuvieron que pasar nuestros concejales. Presión en el Consejo Deliberante, les gritaban cualquier cosa. Uno de nuestros concejales era socio desde el principio, fundador de la institución que tenía la sesión de este predio, y realmente recibía insultos dolorosos para él, que estuvo toda su vida participando en esa institución. Y ninguno de esos concejales pidió licencia, y todos se sentaron en su banca y levantaron la mano y aprobaron la cesión de estas tierras en donde funcionaba una tosquera y en donde el anterior gobierno, cuando no pagaba el predio que alquilaba para tirar la basura, tiraba la basura acá. Acá, donde ahora se salva vida, antes se tiraba basura. Uno que entiende a la salud pública como un derecho, como una inversión, y que levanta las banderas de esa salud pública. Agradecer personalmente a cada uno de nuestros concejales que siempre militaron con esos sueños de ver a Cañuelas creciendo con más obra pública, en este caso con un hospital que no solamente es referencia en Cañuelas, sino en la provincia de Buenos Aires, que es un orgullo para todos y todas. Así que, y esto es por ustedes, por esa noche histórica, que nos va a aprobar esa sesión. Y la oposición, esos vecinos. de Cañuelas que votaron en contra de la construcción del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner. Decirles que realmente para mí, el personal de este hospital, lo siento desde el primer día, son héroes. Cuando me tocó asumir como intendenta, recuerdo que hablaba con Gustavo y decía, bueno, vamos a trabajar muchísimo, ¿qué más nos puede pasar? Entiendo, y nos llegó una pandemia, y realmente el gobierno nacional y provincial equipó en tiempo récord, en tan solo 3 meses, puso en total funcionamiento este hospital, y ustedes se pusieron la pandemia al hombro y trabajaron arriesgando su vida. Por acá pasaron 3.000 personas, de las cuales 800 fueron vecinos y vecinas de Cañuelas que fueron atendidos con todo el amor de ustedes. Así que desde mi lugar decirles que realmente estamos orgullosos de su trabajo, de la conducción de este maravilloso hospital, de la recuperación del angiógrafo, de la construcción de la terapia intensiva pediátrica, de la construcción del hospital de día de salud mental. Sueños para Cañuelas, para la región, para la provincia de Buenos Aires y para esta Argentina que amamos y vamos a seguir militando desde ese lugar, desde el amor, desde acompañar y levantar las banderas de nuestra salud pública, desde acompañar y levantar las banderas de la educación pública, de la universidad gratuita. Este 10 de octubre se va a tocar el tema de la Universidad Nacional de la Cuenca para Cañuelas, así que ahí vamos a estar levantando las banderas de la Universidad Nacional de la Cuenca. Levantar esas banderas y enamorarse de la política, porque nos permite esto, poder militar y levantar la mano en una sesión del Consejo Deliberante y decir, nosotros queremos un hospital para Cañuelas, y fue el hospital más importante de la región, y se dio gracias a nuestros concejales, gracias a la comunidad, al compromiso también del sindicato que abrazó, ¿cómo? Sí, de ATE, que abrazó el hospital y de toda la comunidad que levantó el tema para que nos siguieran desmantelando este hospital. Se llevaron el angiógrafo con la promesa de traer un resonador que por supuesto nunca trajeron, y como muy bien dijo Diego, 5 años tuvimos para recuperar nuevamente el angiógrafo. Así que vamos a seguir de esta manera, con estas convicciones. Militar, ir casa por casa, golpearle la puerta a nuestros vecinos y vecinas y decirles, nosotros somos el espacio político que soñamos con un hospital, para Cañuelas y la región, y que estuvimos con nuestros concejales bancando esa decisión y votamos a favor de la construcción del hospital más importante de la provincia de Buenos Aires. Hay que seguir desde ese lado, desde el amor, desde la convicción, desde entender que nada se logra desde el individualismo, desde el egoísmo. Así que vamos a seguir, como dice ese video, militando con sueños y militando para más justicia social. Muchísimas gracias. Patrona del Carmen, los ilumine, los proteja y los guíe siempre. Gracias.